Bienvenido. ¿Qué tal? Reciban un saludo a todos ustedes que nos están viendo nuevamente en esto que se llama Arkham. El día de hoy ya lo tengo hasta aquí realmente, pero están con nosotros otra vez, por favor. Saludos a todos. ¿Cómo están? Como dice Uriel, ya un retrato aquí. Sí, voy a poner ahí un retrato de Rodolfo para que ya sea parte de la escenografía, aunque él no esté invitado. Mínimo, le voy a cambiar el look para que me vea diferente, porque no me vea. El único amigo marvelita que tengo está con nosotros nuevamente, Rodolfo. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de los villanos de Spawn, de algunos personajes. Yo creo que en general estaría bien que tocáramos algunos personajes de Spawn que quedaron en el tintero. Programa pasado, quiero mandarle un saludo a Lucero. No pudo venir el día de hoy por la situación que tiene, pero le mando un saludo. Y pero para eso está aquí Rodolfo, para que nos eche un poquito la mano acerca de este personaje que tanto le gusta y tanto le encanta a el señor Marvelita Rodolfo. No, para empezar, no es marvelismo, pero curiosamente. Llegó ahí más después de Marvel. Efectivamente. Que trabajó en DC también. Que también trabajó en DC, de hecho. Todos nosotros decíamos que fue que realmente le dio la postura de araña al hombre araña, ¿no? Este fue uno de los mejores ilustraciones. Igual en la creación visual de Venom. Así es. Entonces. Ahí creo que en Venom también se nota mucho el simbiot que más adelante utiliza para el traje de Spawn. De Spawn. Que como también decíamos, él no le dio el nombre de Spawn, ¿verdad? Exacto. La imagen ya definitiva, por así decirlo, de Spawn se la termina dando Greg Capullo. Más adelante creo que tenemos un programa de él. Así es. Sí fue una observación que nos hicieron, una recomendación. Ahorita voy a leer el correo y a ver qué sale de esta, ¿no? Muy bien, mi querido Rodo, ¿te parece si empezamos con el más maléfico y matado personaje de Spawn? Después de Spawn, por supuesto. Bueno, yo creo que por orden de importancia, yo creo que sería Malevolio, pero yo no sé tú qué opinas. Así es. Porque siempre me contradices a todo lo que yo digo. Son el que vamos a tomar la mejor película de todos los tiempos. Pero fuera de ahí. Sabía que iba a salir con ese comentario. Oye, si tú me inventas lo del marvelismo, yo tengo que inventar también todo eso. Ah, claro, sí. Entonces, una pelea saben que nos llevamos bien. Sí, fuera de cámara, la verdad, lo toco. Es por su color. Ok, en el caso de Malevolio, sí, yo considero que es un personaje de gran importancia. Primero por la función que tiene dentro de la historia de Spawn, que es la creación de Al Simon, en este caso de convertirlo a un ejemplo, a lo que es un ser Spawn. Claro. Digan específicamente Spawn. Él controla uno de los círculos del infierno, que la otra vez lo platicamos en el programa con Lucero, es el octavo círculo. Así es. De los nueve que según están basados en... Bueno, ¿es círculo o es esfera? Círculo. Círculo, porque yo digo que es esfera. Lo que pasa es que... acá lo manejan como círculo por la cuestión de lo de Dante Alighieri. Okay. Si nos vamos a la traducción, digamos, como tal, exacto, la Divina Comedia sería un círculo. Un círculo. Pero en la traducción al inglés queda más como esfera ese término. Entonces, a lo mejor por eso en algunos lados se entiende como esfera y en otros lados se entiende como círculo. Círculo. Porque nosotros de nuestra cultura, que siempre se nos ha enseñado desde la época, como hemos leído la Divina Comedia, pues un círculo de infierno. Ok, perfecto, muy bien. Y bueno, este personaje es el jefe de ese círculo, es el que tiene a su control los Hellspawn que él va creando. Ya habíamos mencionado que creamos Hellspawn por siglo. Así es. Cada año tiene uno. Y en este caso, pues sucede que con él la situación es que su creación se le pone al brinco. Así es. Tanto así que llega a matarlo. En el número 100, que es un número muy importante para todos los que leyeron Spawn o los que dicen leer Spawn, un número muy importante que va vinculado con un personaje que ahorita vamos a hablar un poquito más, que también ya habíamos hablado en el programa anterior, que es Ángela. Y los sucesos que se desencadenan en ese número 100 resultan en la muerte de Malevolgia por parte de Pong. Para esto, Malevolgia, él, conforme uno sigue leyendo, por ejemplo, ahorita que aquí en México, con Tamita ya vamos llegando a 226, me parece, en la historia del número 200, 100 números después, así de lo que sucede en el número 100, resulta que Malevolgia regresa, y Malevolgia ya sabía que Spawn, o da a entender que ya sabía que Antimon lo iba a traicionar. Claro. Y entonces, en un arranque ahí siento, yo disculpo lo sarcástico, pero en un arranque de originalidad a la Harry Potter, resulta que él reparte, pues él, no son horrocruces, pero ajá, sí, son sí. Personas que él va dejando como parte de sí, sí, es cierto, ajá, sí. Entonces, después de esto, el número 100 se regresa y empieza a buscar a cada una de las personas que tienen como su alma que está dividida, pues él, que a lo mejor le digo porque se suena mucho como Voldemort. Ajá, sí, sí. Va persiguiendo cada uno. El problema es que payaso o este clown, ¿no? Later, él sabe también de eso. Y como él quiere dominar el plan de payaso, dominar el octavo círculo, cuando ahorita quema el jefe, entonces él esconde uno de los pedazos del alma. Y entonces no sabe dónde está okay. Ese pedazo. Ahorita vamos a hablar más adelante de dónde está, porque tiene que ver con otro personaje. Pero sí sabes dónde está. El pedazo el de. Pedazo, sí. O sea, tú como lector sí sabes a dónde está. Lo vas sabiendo más adelante. Por ejemplo, yo ahorita voy en el 200. Digo, van aquí los 26, yo en el de lectura voy en el 222, falta 4. Y ya para ese número, ya más o menos te dicen dónde está el pedazo de que falta. Uh-huh. Y de hecho, digo, tiene que ver con otro personaje importante de la mitología o de la universidad. De Spawn. Fíjate que Malevolgia, con él hizo el trato. Así es. Después directamente, ¿no? Yo más bien no, creo que no sabía que iba a traicionar, pero como que se lo imaginaba. O sea, como que no estaba 100% seguro de, pero como que se imaginaba que iba a dar todo, ¿no? Del otro lado, bueno, me da mucho gusto que haya hecho la referencia con Harry Potter y no con Marvel y las gemas de realmente fue por esa mi pregunta, porque por ejemplo, en el caso de las gemas, si hay una que está escondida y nadie, ni siquiera uno como lector sabe a dónde está. Ajá. ¿No? Que claro, se ve también. Ajá, ¿no? Entonces, claro. Ok, madre boca. Clown. Bueno, Molitor. En este caso, Clown es uno de los cinco demonios que habitan, o que son como los, en teoría, primeros generales que tienen madre boca. Ok, eso es lo que quería que me explicaras. Malevolgia es. El líder del octavo círculo. El líder del octavo círculo. Él tiene el jefe, digamos, el demonio principal. ¿Quién es el mundo? Aquí en Spawn nunca se ha explicado 100% como que un demonio, como que no se han querido meter con esa parte, así como Dios siempre también lo toman en referencia, lo mencionan, sí. Pero nunca se ha visto quién es Dios o realmente si aparece Dios, y nada, aparecen como sus zapatazos, ya sea Gabriel o los arcángeles, en el caso de Ángeles y las demás compañías precisamente de Ángeles, pero nunca se ve quién es Dios, acá igual nunca se ve quién es. Más adelante aparece un demonio que es Mammon, que ese demonio da a entender en un principio como que pudiera ser Lucifer o Satanás o que sea, pero no, resulta que eres el líder del noveno. Entonces no sé, podríamos presuponer entonces que es el diablo. Podríamos. Sin embargo, nunca te dicen que realmente por ser el noveno círculo es el que controla a todos los demás. No, nada más te van a entender que así como Malevolgia es el del octavo, él es el noveno. Y a lo mejor hay alguien más arriba. Ok. O más abajo. Clown, entonces, es el que sigue de Malevolgia, por así decirlo, en un principio. Porque en un principio te cuentan que su historia es que son cinco, como hermanos, que ellos son los como generales originales del ejército de Malevolgia. Claro. Pero cuando él se da cuenta que ellos están sometidos a ese como especie de tregua que tienen con el cielo para que no pueden desatar el Armagedón antes, no pueda haber esa guerra por las almas antes, etc. Claro. Entonces él ve que no le sirven y que necesita de alguien que no entre dentro de las cláusulas de la no agresión. Y entonces, ¿quiénes pueden estar en la Tierra? Los humanos. Entonces él necesita de un humano para controlarlo y mandarlo de regreso a la Tierra a que empiece a generar todo ese Armagedón que tanto quiere. Y por ende, que utiliza a los humanos cada siglo nada más se le permite, igual como en teoría está rompiendo las reglas, se le permite uno por siglo, que en este caso Magic Kong. Exactamente. Le toca, le digo, le decimos que en este filo que tenemos la historia corriendo es para Timón. Y entonces él y yo son los nuevos líderes de su ejército. Sin embargo, Clown nunca lo ha tomado a bien. Ajá, exactamente. Y en un intento de rebelión fallida, cuando empieza a suceder eso de los primeros Spawns que se crean, perfecto. Obviamente la rebelión, como mencioné, es fallida. Y entonces, Malevolia, a modo de castigo, le pone que ya no puede utilizar su forma natural siempre, que la forma natural es el monstruote enorme, que también curiosamente parece mucho a Venom. Tienen, exactamente, como que, sí, como que tienen ciertas similitudes, a Venom, etcétera. ¿No? Exacto, muy de okay. Eso de los simbiotes, exacto. Es como raro, sí, exactamente. Y entonces le pone ese castigo, él ya no puede revertir, más bien no puede asumir esa forma de violento. Así es. Y siempre tiene que estar como payasitos, como bolitos, que se van a llevar a dos cosas por él, y se van a burlar de él. Y entonces es su forma de castigo eterno que le da Malevolia a Clown por haberse revelado contra él. Y aparte, como sabe que odia los Spawn, dice, ¿tú qué crees? Que ahora le toca a ti ser el chaperón, claro, de este Spawn y ser como su entrenador y el que va a estar al lado de él si tú quieres. Y así se toma la mano, para que se lo pones al brinco, pues ahora va para él. Oye, sí, hay unos personajes en Spawn muy chistosos. No me dicen ser muy chistosos, pero son buenos. Son dos por ahí que son utilizados de los pasados. Ah, sí, como los famosos Sam y Twice. Sí, Twice. ¿Ellos qué son ellos? Sam y Twice son dos detectives que, curiosamente, el detalle, como mencionaba el con Lucero, es como ver a Pedro Picapiedra con gabardina de detective. Ajá, son chistosones, ¿no? Y el otro es como ver a Chaplin detective. Porque... tú los ves, ahí están en la imagen. Sí, aquí están. Y dan una apariencia total, o sea, uno es como Chaplin, chaparrito, delgadito, con su bigotito, su cabellito así medio, como el tema, medio crossy, etc. Pero él es el inteligente, él es, digamos, el cerebro de esa pareja, de este dúo. No, pero sí son buenos. Sí. O sea, realmente son buenos, o sea, la fisionomía a lo mejor es chistosa. Y se envuelven en situaciones un poco graciosas también, pero sí son buenos detectives. Así es. Y Sam es todo lo contrario, Sam es la fuerza bruta, el poder, es bastante alto, está bastante gordo, pero macizo. Es una mole, exactamente. Sí, es macizo, exacto. Entonces, ellos, en un principio, se ven, como mencionamos en el programa anterior, se ven descuidos cuando van a investigar en Rat City, que era lo que no nos acordábamos el otro día, sí. Que es la ciudad o el barrio donde está Spawn refugiado junto con los Gente, que también algo que no mencionamos en el programa anterior es que ahí es donde está curiosamente también la zona muerta. La zona muerta es una situación o es un lugar donde no tiene poder ni el cielo ni el infierno. Como el desierto de Sonora decíamos. Digamos, ¿no? O como un quizá en el mundo actual, ¿no? En un país neutro, ¿no? Okay. Entonces, en este caso se supone que ahí Al Simon de manera natural se refugia porque es donde no lo molesta. Es donde no puede ser ni atacado por el cielo ni atacado por el infierno. Si bien pueden entrar y buscarlo, los poderes no se activan ahí. No, es el cielo. Entonces por eso Altimón salió con claro. Y en este caso, cuando empiezan a ver esas situaciones de que empieza a llamar la atención algo ahí en Rastiti, es que habitual con el diablo a investigar y empiezan a convivir con el personaje de Pongo y Altimón. Poco a poco hay una situación donde está en riesgo la vida de la familia de Twice, porque Twice tiene familia, tiene padre, con el hijo. Y Spawn le ayuda. ¿Y en ese momento, mantener a sus hijos? No, ah. No, porque eso pues ya le dice, eso sí, mala suerte, ¿no? Ah, yo me gustaba por la referencia. Pero fíjate, qué curioso, ¿no? Porque dices a Al Simmons que nunca pudo tener un hijo, no, y que lo que quería era tener un hijo y tiene otro que tiene como 20, ¿no? Bueno, sí, como 7 creo que tiene. Sí. Y y bueno, ahí conjugan esas dos historias, ¿no? Y a final de cuentas, Al Simmons lo ayuda, y de ahí es que hacen ese vínculo, okay, en apoyar. Y ellos como que de repente aquí no hay el buen Spawn, cuando como que lo pueden llegar a atrapar, digas, atrapar entre comillas, porque es un elemento humano contra un demonio de adicción, pues ya no hacen como que no lo ven, ¿no? Y como que no se pudo lograr el caso. como que le pague. Ah, exactamente. Exactamente. Y decía el título de evidente y todo esto, pero a fin de acuerdo. Ahí está. Oye, fíjate que hay otro villano de aquí en el pan. Que necesito que me expliques quién es. Es un cuate como flaquito, me decía. Exacto. Es el Freak. Y el Freak en un principio tenía su importancia, pero a raíz de este nuevo cambio que hicieron, que bueno, más adelante igual hablaremos de cuando ya toma el manto de Spawn Jim, haciendo una fe de ratas, yo decía que era Jim Dugan y no. Jim Downey. Oye, a ver, explícame eso, haciendo un pequeño paréntesis. ¿Con qué se hizo con los personajes? ¿Se matan a Superman? Ajá. Lo regresan como el hombre del mañana, con una payasada tremenda, enfermo no sé qué. Matan a Batman, sucede lo mismo, regresa sin memoria, no sabe qué. ¿Por qué se hizo con los personajes? Si ya traen una línea de tiempo bien clara, definir qué pasa. Porque mira, siendo sinceros, en la industria del cómic, pocos somos los que realmente seguimos el cómic de manera puntual. Realmente son muchos. Su colección de Marvel, nada más en su casa es genial. Son pocos los que realmente lo siguen así. La mayoría es, me se murió Superman, vamos a comprarla para ver por qué se murió. Y ya después, ya gracias por participar, ¿no? Pero en ese momento, en la venta, que es lo que les interesa a las empresas en ese momento, se eleva. Ajá. Entonces yo tengo unas ventas extraordinarias, ¿no? Como ha habido con la muerte de Superman, con la caída del murciélago, con la muerte de Spider-Man, etcétera, etcétera, etcétera. Horrible. Entonces, el problema es, ok, jalo a mi público de esa manera. Perfecto. De repente el público, si no va. Porque ese público es lo que no se... O a lo mejor si lo piensan y nada más están jugando a precisamente tener esos como picos de venta, ¿no? La empresa dice, ok, ¿qué pasó con todo el dinero que me llegó? Pues para empezar, el dinero que te llegó, como la mitad, fue de esas personas que nada más fueron a ver por el morbo de por qué se murió tal personaje, ¿no? Vaya, y el problema es que de repente sale peor porque empiezas a perder y tu público cautivo, el que sí le gustaba a tu personaje, que seguía a Superman por algo, a Simon por algo, a Peter Parker, que tú quieras, lo seguía por algo, de repente dice, pues esto no es. Yo Superman es Clark Kent, yo Batman es Bruce Wayne, Peter Parker es el Hombre Araña, Al Simon es Spawn. ¿Qué pasa cuando pones a otro? Pues uno de los problemas que me gustó, de que yo me enganché en tu cómic. Entonces, ¿qué sucede? Me dejó de comprar, entonces la compañía me dijo, o siempre no, vamos a regresarlo, y así mínimo dos cosas, volvemos a tener otro pico de ventas, porque otra vez está Clark Kent como Superman, otra vez está Bruce Wayne como Batman, otra vez está Simon como Tom, y aparte, los que ya se me habían ido, que sí eran fieles a mi personaje, es un mínimo que me van a volver a quedar. Es que tambalea mucho la historia del personaje. Exacto. Está justificado en el sentido mercadológico. Pero en el sentido, digamos, de fanático de cómics, es muy feo o muy molesto de estar viendo que están rebuteando, como dicen ahora, todas esas historias. Si algo que hay que reconocerle al cómic, que lo mencionábamos en el programa anterior, es que a pesar de que murió Simon, llegó Downey y luego regresa al Simon, el número se ha mantenido, es decir, no lo han reseteado, no han dicho, hay un nuevo Spawn, entonces empezamos el número uno otra vez. ¿No? Sigue la historia contigo. Sí, en Estados Unidos, si no me equivoco, va a 267, me parece que lo vi antier, va a 267 y no ha pasado nada. O sea, bien ha pasado cosas críticas, como que ha cambiado el Simon y el Downey, etcétera, pero el número ahí sigue. No es de una nueva serie, un momento o una segunda serie, ¿no? Está bien. Entonces, hay que agradecerle ya. Ahora sí, resulta que el Freak, como mencionaba, ahora en esta parte del Jim Downey tiene mucha fuerza, porque el Freak es el primer envase de Malevol. Resulta que ya ves que habíamos dicho que dónde se quedaban las partes de Malevol, que te lo preguntaba. Sí, sí. La primerita es el Freak, es el primer envase. Entonces es el que regresa en el número 200. De hecho, en el número 200 no regresa Malevolgia tal cual, que Malevolgia, por cierto, es muy curioso, un detalle que se me olvidó decir o que no mencionaba de Malevolgia, es su forma física. Ajá. Es muy chistoso, es como un Violator, pero más grande. Ajá. Con la mandíbula todavía más extendida, pero claro, tiene una panzota chelera el Malevolgia, se ve súper vaciado, ¿no? ¿Pero qué? una patata genera. Así como cierto compañero que a lo mejor luego viene en los programas. Ah, puede ser. Entonces, este... Sí, así que... Digo, yo nomás ahí. Es el único, le, es el le único amigo gay que tenemos. Es el único amigo gay que tenemos. ¿Sí? Ya, ya que, exacto, ya que el público mande ahí luego los correos, a ver si la tiró o no la tiró. Ahora le va, ya entonces, está. Entonces, este... Y es muy chistoso la forma física de Malevol. Sin embargo, sí, algo que lo caracteriza es que tiene un cabello como plateado, muy largo, claro, y eso lo significa. Entonces, si bien, como tú dices, por cuestión de vender y todo lo demás, etcétera, regresan personajes que el público le había gustado antes, como el Rick, y que habían desaparecido, etcétera, pues no está tan mal planeado, porque claro. Rick, de hecho, si tú lo ves, es muy parecido a Malevolge, y desde la primera vez que apareció Rick y apareció Malevolge, sus personajes son como muy parecidos, nada más que uno es humano y el otro es un demonio. Pues tenías el diseño muy parecido, entonces sí, puedes llegar a comprar y decir, ahora entiendo por qué se parecía. Claro, una claro. Es el primer envase, ¿no? Sí, sí, sí. Y el Freak es un demente que, curiosamente, digo, ahí como que... ¿Te acuerdas que el otro día preguntabas que si este Tom McFarlane no tenía ahí una onda medio tirada? Como que Tom McFarlane todo tiene que ver con algo de tener hijos. Porque resulta que el Freak se vuelve loco porque su esposa no quiere tener hijos. Y de ahí se vuelve loco y se termina volviendo una asesina serial. Porque la esposa de una cuestión. Entonces, ¿y así es como que todo tiene? Sí, o sea, hijo, ¿no? No, sí, claro. O sea, como yo mencionaba yo la vez pasada, o el programa pasado, decíamos que a lo mejor tenía alguna situación por ahí, porque lo reflejaba, ¿no? En sus historias. Yo, por ejemplo, ahorita lo que dices, que este Sam tiene como 20,000 hijos, ¿no? Y el doctor H tiene como 20,000 hijos. Y tú dices, bueno, o sea. No puede haber una persona normal en su universo que tenga uno o dos hijos. No, o no tiene, o tiene un chorro, ¿no? Entonces, ahí porque está. Porque tú ya dirías, la única persona normal que tiene un hijo es Wanda, pues resulta que la hija es del mejor amigo de su ex esposo, ¿no? O sea, del que se murió. Yo creo que algo así le pasó a ella, ¿no? Bueno, continúa. Y bueno, en este caso, el Freak. Ajá. Te digo, en un principio es un asesino, psicópata, un asesino múltiple, serial. Y Spawn. Termina enfrentándolo, lo mata supuestamente, pero resulta que más adelante nos damos cuenta que no lo pudo haber matado porque era la esencia de Malevol. Claro. Entonces eso es como un demonio indestructible. En teoría, lo mismo que pasa con Clown cuando se enfrenta ya finalmente Spawn y se pelea contra Violator. Cuando los mata, en teoría lo que hace es que nada más los manda como cierto tiempo otra vez de vuelta al infierno. Sí, pasa un tiempo y ya tienen la opción de volver a regresar a la Tierra. Entonces con Freak pasa lo mismo. Y conforme va avanzando la historia, ahorita que vamos a llegar a la parte de Jim Downing, resulta que el Freak es uno de los experimentos que hacía la empresa donde trabajaba Jim Downing. Ajá, okay. Jim Downing, que recordemos, es el personaje que sin querer Spawn se transforma cuando quiere volverse humano y quitarse todo lo que está quemado, se transforma en ese personaje. Ajá, sí, sí. De hecho, aquí hay un cameo que sale en la de Ángela, sale un cameo de Jim Downing, o de Al Simmons como Jim Downing, por cuando toma la apariencia, igual vuelve a tomar la apariencia del chamaco o del chavo ese güey. ¿Jim Downing tiene algo que ver con Robert Downing? No, no creo porque no se parecen. Ah, ok. Una pregunta más. Y bueno, entonces, este cuate Jim Downing, en lo que se nos va dando visos ahora en la nueva historia de él, resulta que él era alguien que controlaba los experimentos que hacían, de donde salen varios villanos como Overkill, Tremor. De hecho, resulta que su contacto y su socio en todos esos experimentos gubernamentales que están haciendo para crear supersoldados y todo, es Jason Wynn, que recordemos que era el jefe de Al Simmons, que es el que también termina en teoría traicionándolo para que muera en la guerra, Malevolge tenga su alma, etcétera, etcétera, etcétera. Después Jason Wynn se va a convertir en el Redeemer, que es como el anti-spawn, por así decirlo, o el enviado del cielo para pelear con el enviado del infierno. Y entonces todo como que ahorita te dan a entender que todo desde un principio estaba ligado. Era como Iñárritu en Spawn, ¿no? Sí. O Tarantino en Spawn, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí. Y te van dando a entender que todo ya es un principio planeado. Puede ser. Yo tengo mis dudas que realmente Todd McFarlane cuando empezó a escribir haya dicho, ah, mira, más adelante, 200 números, voy a hacer eso. Te aseguro que Todd McFarlane, como muchas veces lo ha dicho, pues él tuvo una idea que le tenía mucho cariño, que le tenía mucho amor en este caso, que era como su bebé, por así decirlo, con sentido que era Spawn y quería sacarlo al mercado. Pero yo siento que él no pensó que iba a tener el impacto que terminó teniendo su personaje. No, inclusive a mí se me hace como que su personaje iba a tener una... Yo no creo por cómo está constituido el personaje del relojito, de que se le va acabando y que al final de cuentas se va a llegar a comandar el ejército del infierno, yo pienso que él no pensaba que su personaje durara muchísimo tiempo como un Superman o como un Batman, ¿no? Sino como que lo quería para una serie, entre comillas, corta, que algún día iba a tener un final, pero como le resultó realmente, bueno, pues hay que extenderlo lo más que pueda uno para que reditúe, ¿sí?, más todavía. Bueno, hermano, ya son 20 años, 257 números, ya. Ya, ¿no? Este programa continuará.